¿Le podría decir, por favor, al tribunal los nombres de esos, los apellidos que dijo de esos dos o tres oficiales que estaban a cargo de ustedes? Y teníamos al sargento Kubilaski, al sargento Martínez, a los hermanos Padula, que eran cabos. Después no recuerdo. Bien. Esa compañía Apoyo de Vuelos, ¿dormía o tenía la misma vida que ustedes en el batallón? No, ellos estaban arriba y nosotros abajo. Nosotros Ajá. íbamos arriba solamente a hacer las guardias. Y íbamos en las fechas patrias. Sí. Reunían a todo el batallón ahí arriba, no en la pista, sino en los hangares. Ahí se saludaba la bandera, se juraba la bandera, 25 de mayo, todas esas fiestas patrias se realizaban arriba, nunca abajo. ¿Y ustedes en alguna oportunidad intentaron mantener diálogos con los integrantes de la compañía Apoyo de Vuelos? Sí, pero jamás dijeron nada. Nosotros teníamos curiosidad de algunas cosas, pero era una tumba, no decían nada. Y de lo que puede acordarse usted, esa curiosidad, ¿por qué estaba originada? ¿Qué se debía? Preguntábamos qué hacían ellos ahí. Y entonces no, por ahí nos contestaban que ayudaban a los mecánicos, que limpiaban el avión, los aviones, limpiaban el helicóptero, yo qué sé, cosas de esas. O sea, ¿por qué la curiosidad? Porque no, al no tener la misma rutina que teníamos nosotros, ellos no hacían guardia, por ejemplo. Entonces, eso es una curiosidad. Che, vos, ¿por qué no haces guardia vos? ¿Me comprendés? Sí. Pero tampoco estaban destinados en la compañía nuestra. Era algo aparte eso. Esa compañía era aparte, como que ellos estaban arriba y nosotros abajo. Ellos no prestaban servicio en el mismo lugar nuestro. Bien. Usted nombró, Lo demás, nombró. ahí arriba había un bufete Sí. donde por ahí los cruzábamos comprando una hamburguesa y entonces uno habla y le pregunta, pero nada más. Y no hablaban. No. De hecho, esto lo recuerdo una sola vez que me crucé con uno y le pregunté. Lo último, Araos, respecto de estos camiones, ¿usted observó si cuando ya dijo que era de noche, pero observó alguna cuestión adicional a esto de las características que dijo que parecían camiones térmicos, alguna otra característica, alguna, si es que vio o escuchó o alguien le comentó de esos camiones? No, no porque nunca estuve ni a 2 metros de uno de esos camiones. Porque antes de que los camiones lleguen, ¿cómo le podría explicar? La parte de abajo, ¿por qué se denominaba abajo? Porque es como una bajada. Entonces, a la distancia, usted ve la luz del camión. Entonces venía el oficial de la torre y lo mandaba para el puesto de guardia. Entonces usted no lo puede ver. Y ese puesto de guardia estaba como a 200 metros de la barrera esa de la torre. 200 metros o más, quizás. Entonces no puede tener una visión clara de las cosas. Pero como la zona está iluminada, a lo lejos uno algo distingue. Hoy, en esa época, tenía 18 años, hoy no puedo ver una vaca arriba de otra a 20 metros. Está.